Bueno, pues le doy gracias a Dios por estar aquí entre vosotros. Hemos comenzado por invocar al que es fuente de todo amor, que es Dios nuestro Padre. Sé que también es costumbre al finalizar este rato que tengamos un breve momento de adoración. Estaremos con Jesucristo, pero si me permitís, como Dios nos ha dado dos orejas, por algo será. Tenemos una boca y dos orejas. Algunos dicen, para escuchar el doble de lo que hablamos. Bueno, eso sería tremendo, ¿no? Pero yo creo que esas dos orejas también simbolizan algo. Simbolizan de que una de ellas la tenemos que tener puesta en el corazón de Dios. Siempre atentos a lo que Él nos diga, ¿no? Pues como Juan, el discípulo amado que en la última cena estaba con su cabeza reclinada en el costado de Cristo. Y creo que la otra oreja la tenemos que tener puesta en este mundo, escuchando atentos a sus gemidos, a sus súplicas de ayuda, a sus preocupaciones, a sus suspiros. Sí, el mundo suspira, el mundo, uno se pone la oreja en este mundo, oye muchas cosas, ¿no? Oye muchos gemidos, oye lamentaciones, oye gritos de alegría. Una oreja puesta en el corazón de Cristo y otra oreja puesta en este mundo, ¿no? Es lo que quizás hoy quisiéramos hacer. Hemos comenzado invocando al que es fuente del amor y terminaremos también reclinando pues, nuestra cabeza en su costado. Pero ahora vamos a hablar un poco de qué escuchamos, qué oímos cuando ponemos la oreja en este mundo, cuando la ponemos en las redes sociales, cuando la ponemos en la conversación que hay en, pues no sé, pues, en una cola, pues un fin de semana, pues en un burger donde estamos esperando haciendo cola para tomarnos pues lo que sea, y uno escucha conversaciones. ¿Y qué es lo que escucha? ¿Qué es lo que oye? Bueno, yo recuerdo que una mañana, era un sábado, y tenía un retiro con familias ahí en San Sebastián. Y según desayunaba, estaba leyendo el Diario Vasco, y vi que el titular del Diario Vasco ponía lo siguiente, ponía, casi 60.000 jóvenes vascos practican sexo sin protección. Ese era el titular del periódico. Casi 60.000 jóvenes vascos practican sexo sin protección. Me quedé un poco parado, seguí desayunando y dije, bueno, yo me imagino que la mayoría de los que lean este titular se quedarán con los de sin protección. Se quedarán con eso, ¿no? Yo, sin embargo, me quedo con otra cosa. Me quedo con lo de practicar. Porque dije, a ver, es que la sexualidad es algo que se practica. Yo es que no sé, la palabra practica la utilizaba pues para practicar el inglés, o practicar el esgrima, no sé, o practicar el tenis, pero el sexo se practica. Y me acuerdo que fui con eso, ¿no? Dándole vueltas en mi, pues en mi cabecita. Y llegué al retiro y leí el titular y vi qué ecos, ¿no? Qué ecos tenía. Y me di cuenta de que es que hemos, no sé, a nadie le llamaba la atención esa expresión. Y es que hemos llegado a asumir como normal ciertas cosas que en realidad cambian el paradigma. Se pone un cambio de paradigma. El sexo se practica. Pero dependiendo de qué término utilicemos, cambian mucho las cosas. No es lo mismo que alguien hable de la sexualidad como el acto conyugal o el abrazo conyugal, pues es una manera de hablar. Ya hacer el amor es otra. Practicar el sexo ya es otra. Ya si utilizamos la palabra follar ya es otra. Pero la verdad es que dependiendo de qué término utilicemos, estamos utilizando paradigmas muy distintos, ¿no? Muy distintos. Sí, es verdad, ¿no? Aunque estemos en una sociedad que pretende decir, que presenta unas cuestiones como la de la sexualidad al margen de un planteamiento ético, en realidad existe siempre, ¿no? Unos valores inherentes, lo queramos o no lo queramos en la manera de afrontar las cosas. Creo que, por lo tanto, un drama es que es el hecho de que la sexualidad haya llegado a ser algo que no implique a la persona, que yo lo practico como si fuese casi, pues como si fuese algo en lo que no me va más que mi epidermis, como si en ello me fuese la piel, pero no me fuese el hombre interior. Creo que es un gran drama lo que se supone. La cultura del rollo, el enrollarse, que ha podido llegar a ser, pues para unas generaciones adolescentes casi lo normal, es un drama muy grande. Porque uno pretende vivir la sexualidad en la epidermis como algo en lo que me va, en lo exterior, sin que me implique interiormente, y es imposible. La sexualidad es imposible vivirla sin que ello me implique interiormente. Cuando uno juega, juega con el sexo, resulta que es imposible jugar sin que te implique interiormente, sin que ello te cambie tu concepción de la vida, sin que ello te cambie tus valores, ¿no? Ese es un dato. Otro dato es que cuando hoy en día se te acerca un joven y te dice, te presento a mi novia, la verdad es que cuando alguien te habla de su novia, será de algún grupo católico, de su novia, pues pertenecerá a una familia así especialmente. ¿Os habéis dado cuenta cómo ha ido desapareciendo la palabra novio y novia? Como si fuese un término que, no sé, que pertenece a una cultura cursi, etc. Es curioso, el término novio o novia en gran medida ha ido desapareciendo del lenguaje cotidiano y se ha sustituido por el de pareja. Es mi pareja. Y la palabra pareja se puede utilizar para todo. Sea novio, novia, marido, mujer, sea del mismo sexo o del otro, sea la palabra pareja es absolutamente acomodaticia. Es curioso. La palabra novio, novia, es como si hubiese desaparecido del mapa. Y eso tiene muchas implicaciones. Tiene implicaciones muy serias, de las cuales luego intentaré hablar un poco. Bueno, una primera cuestión. A ver, está aquí uno mismo hablando, ¿no? Y lo que yo voy a decir implica totalmente, o sea, va a estar totalmente implicado por el hecho religioso. O sea, es decir, el discurso que yo voy a utilizar, los valores que yo aquí voy a defender, están totalmente ligados, exclusivamente ligados, para entendernos, a los valores religiosos. O en el fondo estamos hablando de valores naturales. Creo que la pregunta es procedente. Pues mira, yo diría, en primer lugar, la exposición que yo voy a hacer de la sexualidad tiene un nivel natural, que es perfectamente conjugable con personas que sean de otros credos, o incluso conjugable con personas que no tienen estrictamente la fe, o todavía no lo han descubierto, o están en un proceso de hacerlo. Sabéis que estoy aquí porque los obispos esta semana estamos todos juntos celebrando la plenaria de la Conferencia Episcopal, que es una semana, son dos semanas al año, en la que nos juntamos todos los obispos de España y tratamos de distintos temas, ¿no? Entonces, hace cosa de una hora y media, hemos estado hablando de todos los obispos de un material que va a estar publicado para Navidades, que la Conferencia Episcopal Española lo ha editado para todos los adolescentes de 11 a 16 años sobre educación afectivo-sexual, y hemos pensado que teníamos que hacer eso. Y estrictamente hablando, su contenido no es la tarea específica de la Iglesia. A ver, la Iglesia en ninguna parte de la Biblia se da un curso de cómo amar, o cómo integrar la sexualidad en el amor, o cómo vivir la afectividad. A ver, eso, explico, no es lo específico de la enseñanza de la Iglesia. No es lo específico. Pero en este momento de la historia, la Iglesia siempre ha intentado también servir a la sociedad de una manera subsidiaria en la medida en que la sociedad hay grandes carencias, y entonces la Iglesia tiene subsidiariamente que ayudar a la sociedad. Y la Iglesia, pues, fundó las universidades, pues, cuando los estados se dedicaban a gastar todo su dinero en guerra, ¿sabes? y no invertían en la educación. Y la Iglesia creó hospitales en el tiempo en el que no existía esa sensibilidad hacia los enfermos. La Iglesia siempre ha intervenido en la historia subsidiariamente en la medida que había grandes carencias. Y hoy en día una gran carencia es educar en el amor humano. Por eso la Iglesia ha dicho, vamos a sacar un material dirigido a todos los adolescentes de España, pues que intentaremos bien sean las clases de religión, bien sea pues en los colegios católicos será más fácil pues, hacerlo de una manera pues en otras integrar otras asignaturas, pero la Iglesia necesita, o sea, en este momento, ¿no?, los jóvenes necesitan como agua de mayo que alguien les dé unas pautas, les explique cómo, cuál es la evidencia natural, fíjate, este modo natural, no sobrenatural, ¿no?, natural de la sexualidad. ¿Por qué? Pues porque hoy en día por educación sexual se entiende únicamente la educación en el sexo seguro. En los institutos, en los planes de formación efectivo sexual, ¿qué se entiende por educación sexual? Pues se entiende educación en el sexo seguro. ¿Cómo practicar el sexo sin embarazo y sin contagios de enfermedades venéreas? Eso es lo que se entiende. A eso se reduce la educación sexual en este momento. En la inmensa mayoría de los programas de educación afectivo sexual. Y claro, es como si alguien le enseña a conducir un coche, le enseña cómo se mete la primera, la segunda, cómo se arranca, cómo se tal, pero no le enseña el código de circulación. Es más, ni siquiera sabe a dónde ir con el coche. Entonces es un drama. Si yo sé si arranca un coche, sé cómo se meten las marchas, pero no sé el código de circulación y no sé a dónde voy con ese coche, en el fondo me falta lo principal, ¿no? Esta educación afectivo-sexual es clave porque ha habido digamos, a raíz del mayo del 68, de esa crisis tan fuerte, ¿no?, que se produce en la segunda mitad del siglo XX y en este inicio del siglo XXI, hay una gran defragmentación, hay una fragmentación, ¿no?, de la vivencia de la sexualidad. Hay como un divorcio entre afectividad, entre sexualidad y entre amor. Ese divorcio comenzó por separar el sexo de la procreación. Se introdujo allá por los años 60, ¿no? Se introdujo la anticoncepción. Y la anticoncepción, que parecía, que algunos decían, bueno, pues no tiene tanta importancia, ¿no? Pues eso no tiene por qué condicionar el amor. Sí, pero curiosamente lo dijo Pablo VI, recién beatificado, al separar sexo de procreación, finalmente, más tarde, se terminó después separando amor de matrimonio. Yo recuerdo que cuando yo tenía vuestra edad, ahí se cantaba aquello de ¿para qué? Yo no necesito unos papeles grises para amar. Y luego más tarde se divorció el sexo del amor. Primero se divorció el sexo de la procreación, luego el amor del matrimonio y luego el sexo del amor. ¿No? ¿Por qué le llaman amor si quiere decir sexo, ¿no? ¿Qué dice la película? No confundamos las cosas, ¿no? Y finalmente también estamos viendo que por el efecto de la ideología de género, pues se ha llegado también a separar el sexo de la propia antropología masculina o femenina. O sea, que es una especie de fragmentación muy grande. Una fragmentación muy grande. Que nos hace, fijaros bien, nos hace muy vulnerables. Muy vulnerables. Yo me atrevería a decir que existe incluso, en esta vivencia de la sexualidad, existe un riesgo de esclavitud muy grande en nosotros. Muy grande. Quizás hemos pasado del riesgo de la esclavitud de las drogas al riesgo de la esclavitud del sexo. El sexo hoy en día es una puerta de pérdida de libertad para muchísimas personas. La adicción al placer nos hace instrumentos de manipulación. Los dictadores de la Roma imperial utilizaban aquello de pan y circo. Yo creo que lo del pan y circo se ha sustituido ahora por sexo y fútbol, ¿sabes? El sexo y fútbol es más o menos el pan y circo de los romanos. Pero las cosas hay así, ¿sabes? Hay así. No se han cambiado demasiado. Afortunadamente existen signos de gente que se resiste a ser manipulada. ¿Visteis cómo en el Mundial de Río de Janeiro había una parte importante de la población que se levantaba y se resistía a que allí, ¿no?, pues se montase un circo de como si todo el fútbol fuese... Había gente que se rebeló frente a un intento de que el fútbol fuese la solución a todos los problemas de Brasil. Pues no es verdad, había mucha gente que estaba sufriendo en la pobreza y le reventaba la utilización del fútbol pues como una especie de solución para todo, ¿no? Algo que tapase todos los problemas. Supongo que a muchos de aquellos manifestantes les gustaba el fútbol, pero no estaban dispuestos a dejarse manipular por ese gusto. Yo creo que de la misma manera que ocurrió, ¿no?, esa especie de reacción frente al intento de utilizar el fútbol como pan y circo, también yo creo que es muy importante que nosotros hayamos una reacción frente al intento de utilizar el sexo como algo, como una fórmula de tenernos manipulados, porque existe ese riesgo de tenernos manipulados. No sé si conocéis un dato, y es que ¿de dónde ha nacido esta situación en la que nos encontramos que podríamos llamar pansexualista, ¿no? El pansexualismo es que todo es sexo, y es verdad que estamos en una sociedad en la que parece que todo es sexo. Todo es eso, todo son incitaciones, todo es... Ocurrió en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, que la población europea, después de una guerra tan terrible como esta, había generado unos hábitos austeros de vida. Y entonces, digamos, los adalides de la economía querían suscitar consumismo, querían despertar a la población europea al consumismo. Y recurrieron, allá por los años 50, 55, recurrieron a un mago de la publicidad llamado Ernest Dieter, pidiendo que hiciese una campaña publicitaria desinhibidora para que la gente empezase a consumir. Y él fue el primero que utilizó el erotismo dentro de la publicidad. Pues claro, lo normal es que la publicidad sea... ¿Tú qué necesitas? ¿Esto? ¿Cuánto vale? Pues es buen precio, calidad, precio, ¿no? Pero cuando metes el erotismo, la publicidad, todo es distinto, ¿sabes? Tu relación con las cosas ya no es lo que necesito, es lo que estoy soñando ya. Si vas a comprar una cosa, trae lo de simple, ¿sabes? Pues uno ya dice, pues ya no sé si me dan el coche con ella dentro o no. Ya, tu relación con la realidad está cambiando totalmente. Él fue el que comenzó a introducir y consiguió un éxito impresionante en Europa de utilizar el sexo para desinhibir el consumo. Y que sepáis que el erotismo fue utilizado al servicio del consumismo desde el primer momento. ¿Sabéis que la palabra lujo y lujuria tienen la misma raíz etimológica? Lujo y lujuria. Es luxus, luxación, o sea, desviarte. Lujo y lujuria tiene la misma raíz etimológica, porque en el fondo, digamos, la adicción al placer, el erotismo con el erotismo, es utilizado como una manera de manipular las masas para hacer con ellas lo que quiero. Cuando los defensores del amor libre dicen, yo hago lo que me dé la gana, amor libre, quieres decir que haces lo que tus ganas te mandan, que es distinto. Aquí te enfrenta las frases. Decir, hago lo que me da la gana, es hacer lo que la segunda gana te manda, que es una dictadura de lo que eres tú. A la que lo manda, la gana. Manda muchísimo. Te quieres esclavizado. Vamos, que no eres capaz de imponerte frente a ella. Que no es que para menor duda que existe ahora mismo uno de los mayores motivos de sufrimiento son las adicciones ante el sexo. la llegada de Internet ha hecho que la pornografía esté tan al alcance de nuestra mano que genera una serie de adicciones tremendas, ¿no? Cuando se habla de, por ejemplo, la libertad, ¿no? La libertad de, ante la masturbación, dice, no, pero por Dios, pero quien dice esas cosas no conoce la realidad del ser humano. Pero si ¿cuánta gente hay que sufre por no ser libre para poder controlar las adicciones de masturbación, por ejemplo? ¿Cómo que la libertad de, si es la falta de libertad precisamente? Sería un paradigma muy distinto de que alguien, pues para consumir una pornografía, pues fuese él, no sé, tomase la decisión de ir a un kiosco y comprar, porque eso es muy distinto de que alguien en su habitación, pues tenga a un golpe de un dedito, tenga la pornografía, de manera que no sea el que la elige, casi se le está esclavizando en su libertad. Es una libertad esclava. Es decir, que es muy importante esta educación de la afectividad y de la sexualidad. Ese material que os decía yo, que la Conferencia Episcopal va y quiere difundir a todos los adolescentes de España, es una gran necesidad, porque existe una gran pobreza. Y la gran pobreza es el hombre esclavo del placer. Pero a unos límites tremendos. Incluso a veces, cuando alguien tiene una profunda conversión en su vida y dice, yo he descubierto unos valores distintos, quiero seguir al Señor y voy a hacer una opción, ¿no?, pues por de seguimiento al Señor. Ya, pero el cuerpo tiene memoria, ¿sabes? Tu cuerpo tiene memoria. Y entonces, como tú has tenido una vida anterior, es muy difícil romper con los hábitos de la vida anterior y tienes una batalla muy grande. La batalla de la libertad es una batalla que cuesta sangre, sudor y lágrimas. Eso es una batalla muy grande, ¿no? Entonces, enseñar a amar, aprender a amar, es una de las grandes necesidades de nuestra sociedad. Bueno, pues ese es el punto por el que yo diría que sí. Eso que yo estoy explicando no es un discurso natural. Ahora bien, también tiene una dimensión sobrenatural, ¿sabéis? Tiene también una dimensión sobrenatural, que los creyentes creo que tenemos la gracia de entender la sexualidad bajo una perspectiva que nos da mucho más sentido, porque entendemos que una de las mayores pobrezas es la carencia de sentido. Si la vida no tiene sentido, el sexo tampoco, desde luego. Y a la luz de la fe entendemos que Dios es amor, que Dios es comunión, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y que lo más auténtico del hombre no es su autonomía. Hoy está muy de moda, ¿eh? Subrayar. Lo más importante es la autonomía. Hoy en día todo es auto, ¿sabes? Auto, ¿eh? Determinarse, auto todo. No, no es verdad. Lo más auténtico del hombre es la comunión, no la autonomía. Es lo que más nos caracteriza. Es lo que más nos caracteriza. Es como la huella que Dios ha dejado impresa en nosotros, ¿no? De manera que dice la Sagrada Escritura, ya no serán dos, sino una sola carne. Nosotros entendemos, a la luz de la revelación, que la sexualidad es la expresión corporal de la vocación a ser uno, a ser comunión entre nosotros. Y entendemos también que un hijo es la encarnación del amor de los esposos. La luz de la fe ayuda mucho, ¿eh? Ayuda mucho a entender este misterio. Bueno, me vais a permitir que comparta con vosotros algunas de esas experiencias que suele tener un sacerdote o un obispo en su acompañamiento con los jóvenes. Esas experiencias, porque ¿qué sabrá un cura de sexo? ¿Qué sabrá? ¿Qué sabrá? ¿Cómo se puede poner a aconsejar a la gente? Mirad, la verdad es que el sacerdocio es un balcón maravilloso, es una atalaya en el que uno conoce la realidad desde una perspectiva muy profunda. Y os puedo decir, por ejemplo, ¿no?, que con mucha frecuencia yo he sido testigo en mi experiencia de acompañamiento a los jóvenes, como, sí, pues en teoría, pues por el pensamiento liberal dominante, pues cuando tú me predicas unos ideales de castidad en el noviazgo y de intentas decir que la relación sexual tiene que estar reservada para el matrimonio, cuando tú dices eso, en este pensamiento liberal del dominante, lo primero que recibes es rechazo. Bueno, rechazo. A veces un silencio, como diciendo, este posilacio, es que es un poquito anticuado, ¿eh? Es un poquito caricano, vamos a ver qué es. Un poco chapado antigua. Bueno, esas cosas, decir no te las suele decir, pero tú notas que lo que están pensando, ¿no? Notas que lo están pensando. Entonces, es verdad que a veces pues, existe ese rechazo de entrada. Pero os voy a decir que el acompañamiento a los jóvenes con muchísima frecuencia me ha ocurrido que la crisis de un noviazgo es un momento de gracia para entender esa verdad tan grande de la virtud de la castidad en el noviazgo. Cuando un noviazgo se rompe y de repente pues una chica porque estáis aquí vosotros delante, ¿no? Una chica, pues y de repente dice, este para mí ya no es nada. Y yo hasta ahora me he estado entregando a él totalmente, hemos tenido relaciones como si fuésemos marido y mujer y ahora de repente ya no somos nada. Es un momento de gracia para entender el error tan grande que se ha cometido cuando uno ha vivido un noviazgo dándolo todo. Y se da cuenta del error cometido. Porque en ese momento el fin de un noviazgo se convierte en un mini divorcio. Es un drama. Es un drama haberlo dado todo y luego no ser nada. ¿Me explico? Es un momento en el que uno entiende que no ha habido proporcionalidad. No ha habido prudencia en la manera de expresarse el amor. Es un momento de gracia. Para entender que uno tiene que plantear las cosas de otra manera. Para entender que la virtud de la castidad tenía muchas razones. Para entender la distinción entre el noviazgo y el matrimonio. Porque el noviazgo es un tiempo de discernimiento y el matrimonio es un tiempo de entrega. ¿Qué ocurre? Que cuando no se distingue entre el noviazgo y el matrimonio, cuando todo es pareja, porque no hay, todo es pareja, no se sabe si está casado o no, todo es pareja. ¿Qué ocurre? Pues que si en el noviazgo se dedican a entregarse, luego cuando están casados se dedican a discernir, a ver si son para. Es que todo se invierte, ¿sabes? Se invierten las cosas. En el noviazgo nos entregamos como si fuésemos marido y mujer. Y el matrimonio discernimos como si nos separamos, ¿no? Es un drama esto. Porque cada etapa en el amor tiene su especificidad. Y saltársela tiene consecuencias dramáticas. Entonces creo que hay un momento de gracia en nuestro apostolado cristiano que tenemos que estar atentos a acompañar a las personas en sus momentos de crisis. Los momentos de crisis son muy importantes para ayudar a las personas. Porque uno ve la realidad, ¿no? Ve la realidad de lo que se está manifestando. Ve esa realidad. Recuerdo que yo durante muchos años he explicado de 8 a 9 de la mañana el catecismo de la Iglesia Católica en Radio María, que es una hora en la que la gente pues, se desplaza en coche muchas veces, ¿no? Y en una ocasión recibí la carta de una chica, de una médico, que estaba casada, y había vivido su noviazgo y su matrimonio de una manera no cristiana, para entendernos, ¿no? Y la pobre, pues, yendo todas las mañanas al hospital, pues, ponía la radio, era un poco más sola, ¿eh? Era un poco más sola, y ponía la radio María, ¿no? Entonces, claro, empezó, dice ella, a escuchar la explicación del sexto mandamiento. Y ahí iba yo, pim, pam, etc. Dice que los primeros días, pues, reaccionaba con una violencia, pero esta iglesia es pero totalmente anquilosada, pero no se dan cuenta que se están quedando totalmente retrasados en el mundo. Claro, yo me explayé casi durante 20 días en esa explicación. Y en medio ocurrió un gran drama, que ella descubrió que su marido le era infiel y que tenía una doble vida. Para ella fue un golpe tremendo. Y claro, ella estaría trabajando, ¿no? y seguía escuchando la explicación. Y claro, cuando ella vivió ese drama de ver cómo su relación había tenido pues, unos cimientos de barro y al final había quedado destrozada, en la segunda, después de ese incidente escuchaba de otra manera ya, ¿sabes? Escuchaba de otra manera, decía, es que yo he sembrado vientos y he recogido tempestades, es que no lo hicimos bien desde el minuto cero, no lo hicimos bien. Y me decía con mucha gracia la carta, decía, y un día, ya día hace, que yo, usted estaba hablando de no sé qué tema de sexualidad, y yo me dije a mí misma, o cambias de emisora o te ha convencido, tú verás. Y ahí, o cambias o has caído, ¿no? O has caído. Y me escribí esa carta, pues, la que compartía el dolor, el drama, pero también el agradecimiento de haber podido ver la luz, ¿no? Y de haber podido aprender también de los errores cometidos. Creo que los momentos de crisis son momentos de gracia. Y tenemos que estar cerca de las personas en sus momentos de crisis. Porque a veces, con mucha frecuencia, pasa lo siguiente, por esa falta de compañía. Cuando alguien pues ha tenido una experiencia de noviazgo mal llevada y entonces ve que ha sido traicionado, pues porque es así, las cosas mal hechas, pues es que al final es imposible pedir fidelidad cuando las cosas están mal hechas. Con mucha frecuencia ocurre que hay una especie de despecho. De despecho. De decir, este se ha reído de mí. Yo he sido tonta. Yo he sido un tonto, ¿no? Esta persona ha jugado conmigo. A partir de ahora ya voy a ser yo que juegue con la gente. Pero voy a poner una barrera, así de gorda, ¿eh? Una barrera para que yo pueda jugar al sexo sin que nadie entre en mi mundo interior. Con una barrera muy fuerte para que yo jugaré al sexo, pero no dejaré, no me resistiré a enamorarme, ¿sabes? Me voy a negar el amor y me dedicaré a jugar al sexo. Me la han hecho una vez, pero no la van a repetir. Y eso ocurre con muchas frecuencias. Que de las malas experiencias, pues salen los corazones heridos, ¿no? Y sufren, no digo mucho, sino digo muchísimo. Creo que además también otro de los grandes dramas en materia de sexualidad nace de no estar abiertos a la maternidad y a la maternidad. Muchos matrimonios, con mucha frecuencia, posponen la maternidad, ¿sabes? Diciendo, bueno, pues ahora en la vida pues, tenemos otras prioridades y se pospone la maternidad. Y paradójicamente ocurre que cuando no se tiene un por qué entregar la vida, surgen muchos problemas, ¿sabes? Porque amarse no es mirarse el uno al otro a la cara. Amarse es mirar los dos en la misma dirección, ¿sabes? Algunos se piensan que amarse es estarse mirando al otro, ¿no? Amarse es mirar los dos en la misma dirección. Y por haber pospuesto la paternidad y la maternidad, surgen muchas crisis. Pues porque uno en el fondo madura entregándose, madura olvidándose de sí mismo. Y los hijos son un regalo de Dios para olvidarnos de nosotros mismos. Son un regalo de Dios para hacernos generosos. El Evangelio dice que el que quiera seguir a Jesús se olvida de sí mismo. Los hijos son un regalo de Dios para olvidarse de, para que nosotros nos olvidemos de nosotros mismos. Me imagino que muchos de vosotros, habrá de todo, porque aquí estamos mucha gente, ¿eh? Habrá de todo. Pero seguro que muchos de vosotros habéis tenido unos padres pues como los que yo he tenido. Que yo he tenido unos padres en los que, bueno, pues es que he visto que su felicidad era olvidarse de sí mismos, ¿no? Y ser felices luchando por nosotros, ¿no? Casi era como espontáneo en ellos olvidarse de sí mismos. Fijaros, si yo era ingenuo, que yo cuando era pequeño decía, qué suerte tenemos en esta casa. Tenemos una casa súper suerte, porque fíjate, resulta que a nuestra madre le gusta la cabeza del pescado, ¿no? Entonces para repartirlo, entonces perfecto. Yo pensaba eso, ¿eh? Era así de ingenuo. Pero qué suerte tenemos, porque es que además cuando una madre de cruz está quemada, es que le gusta a ella. Hasta que un día descubrí que yo, o sea, que yo era tonto, es que, claro, los que hemos tenido esa experiencia, de una batería y una batería que les ha llevado a nuestros padres a la vida de sí mismos, nos damos cuenta de qué es esto. ¿Qué pasa hoy en día? A posponer, ¿no? Ahora queremos disfrutar de la vida, es que ahora tenemos otras prioridades. A posponer la paternidad. Luego comienzan los problemas. Empieza ya el matrimonio a estar en dudas y te dicen, tenemos un hijo para ver si se arreglan las cosas. Y ya hemos partido del todo. Porque un hijo no es una terapia, ¿sabes? Un hijo no es una terapia, no, es un don. Es decir, que también un drama muy grande ha sido el divorciar el sexo de la procreación. Eso ha sido un drama muy grande, que haya comenzado el origen del mal, que finalmente ha venido en el divorcio del sexo y el amor. Y al final el divorcio del sexo de tu propia personalidad. Por eso yo, quizás la conclusión, ¿no? La conclusión de esta reflexión, antes de que charlemos un poco, la conclusión de la reflexión es que hablar de sexualidad es hablar de afectividad y es hablar de vocación. ¿Qué vocación nos ha dado Dios al amor? La vocación al amor, la afectividad, la sexualidad, todo ello está integrado. Lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre, aquí también se puede decir sexo, amor y afectividad. Lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. Estamos sufriendo muchísimo por haber divorciado lo que Dios creó unido. Y el hombre maduro, el hombre y la mujer maduros son los que están interiormente unificados. Los que tienen una unidad de vida, ¿sabes? Los que tienen una unidad de vida. Y sin embargo el hombre y la mujer inmaduro es el que está interiormente dividido. Dividido. O sea que tenemos que pedir el don de madurar integrando, construyendo de una manera unitaria, ¿no? Lo que es la corporalidad, la espiritualidad, la afectividad, la sexualidad. Cuando más madura una persona, más sencillo es todo, más integrado está todo. Todo está más unido. Sin embargo, cuando estamos más lejos de Dios, todo lo vemos complicadísimo. Todo lo vemos difícilmente integrable. Tenemos que pedir ese don, ¿no? El don de la maduración. Y yo creo que, bueno, pues que yo quisiera, ¿no?, que esta reflexión que hemos hecho os ayude a ello. Que sepáis que luego a la salida os van a repartir pues, una pequeña carta pastoral que tuve ocasión de escribir en Cuaresma, titulada El descarte del aborto, pues con motivo de este reto tan fuerte que ha habido pues con el intento de reformar la ley del aborto en España. Yo escribí esa carta pastoral. Y también tenéis un segundo documento de una ponencia que yo pronuncié en el primer congreso de pastoral juvenil que se celebró hace 2 años en Valencia. Allí yo me tocó pronunciar una charla que tenía como título La evangelización ante la emergencia afectiva. Porque creo que hay una técnica de emergencia afectiva, y aunque ahora no lo voy a desarrollar, por supuesto, pero yo hablo ya de 3 heridas en la emergencia afectiva: el narcisismo, el pansexualismo y la desconfianza. 3 heridas que os sugiero que leáis esa ponencia, que os pueden ayudar un poco a complementar esta charla que ahora hemos hablado, ¿no? La carta pastoral sobre el aborto y esa. Y también deciros pues que espero que en un par de, en un mes o así, o antes de Navidades, salga publicado un libro, un librito que estoy escribiendo junto con una joven Begoña Ruiz, que ya es especialista en educación afectivo sexual, y entre los dos estamos escribiendo un libro que tiene como título Sexo con alma y cuerpo. Espero también que tenga una próxima publicación. Y antes de entrar en las preguntas, me atrevo también a haceros una invitación a que seáis apóstoles muy activos en esa convocatoria que está hecha para el próximo sábado, esa convocatoria del Foro de la Familia, que tiene, no me acuerdo exactamente, creo que es por la vida, la maternidad, y la maternidad, creo que la mujer y la maternidad es el lema de esa manifestación Creo que nos jugamos mucho. Yo creo que el Papa Francisco, en Evangelii Gaudium, tiene una perspectiva del tema del aborto muy interesante, llamándonos a cuidar la fragilidad. La perspectiva del Papa Francisco con el tema del aborto creo que es entender que el hombre, el ser humano, está llamado a cuidar la fragilidad. La altura moral de una sociedad se mide por cómo se comporta con los frágiles. ¿Cómo se comporta con los frágiles? Voy a terminar compartiendo una carta que me llegó de un chico de Valencia y que la leí en Radio María hace poco. Me contó en la siguiente anécdota. Me decía que él siempre había sido proabortista, pero que un día iba en el tren y se subió en el compartimento, se subió una madre con su hijo con síndrome de Down. Dice, iban agarrados de la mano. Y dijo, y pensó él, mira cómo se protegen. Y el niño dice que se asomó a la ventana del tren y que el niño estaba con los ojos totalmente abiertos, ¿no? Decía, mamá, mamá, mamá, fijándose por él, por el cristal. Y dice que él decía, ¿qué ha visto? ¿Algún pájaro, algún conejo? Y dice yo estaba intentando ver qué había visto de especial y no veía nada. La madre se acercó y compartía con él admiración. Dice, hasta que me di cuenta que lo que él admiraba era lo que a mí me aburría, que era la vida. No se admiraba de nada especial, sino lo que veía era especial. Y dice que se sentaron y que seguían agarrados de la mano. Y dice que pensó, no es que se protejan, es que se aman. Y llegó la siguiente estación y se bajaron. Y me decía el chico, yo de esos 5 o 10 minutos cambié totalmente de posición. Y yo pasé a ser un defensor completamente de la vida, porque me di cuenta que ese niño tenía una sensibilidad que yo no tenía, que él admiraba la existencia y yo me aburría en ella. O sea que creo que esa perspectiva de custodiar la fragilidad, ¿no?, y ser capaz de ver el don de Dios en la vida débil es una perspectiva para que nos la juguemos y para que seamos apóstoles de la vida, ¿eh? Por eso os animo a que nos comprometamos con esa causa. Bueno, yo creo que hablo demasiado, ¿eh? Y ahora, si os parece, pues muchas gracias.